Buenas tardes, soy Lina María Rodríguez Laverde y estamos afuera de la Facultad de Contables de la Universidad del Cauca para investigar cómo la valla de la Alcaldía Municipal, que afirma un contrato de obra pública del 2014, afecta a las personas y cómo creen las personas que la ven diariamente, que ha sido el funcionamiento del contrato. El objetivo es la construcción de la pavimentación de obras complementarias y de un puente peatonal de la carrera segunda desde la calle 25N hacia la calle 15N. Los contratistas encargados de la construcción es el consorcio Vías Popayán III y se ha especificado en el plan de desarrollo Progreso para Popayán un plazo de 5 meses para esta construcción. Sin embargo, la valla y la construcción ha tenido mucho más tiempo en funcionamiento. María Córdoba, ¿hace cuánto tiempo usted está ubicada en este sector? 6 años. Me contaba que hace menos de un año la valla está ahí, sí, en la que usted lo puede visualizar. Sí. ¿Usted cree que se cumple el plazo de 5 meses que dieron? No, para lógico que no se cumple, no se cumple. ¿Usted cree que si se hubiera cumplido el plazo de los 5 meses, se hubiera visto más beneficiada en el arreglo de esta, de la calle? Lógico, sí. ¿Y entonces sí le afecta el hecho de que todavía no se haya cumplido el plazo correspondiente? Afectarme no, porque pues, de todas formas, para donde yo vivo, hay de entrada bien. O sea, pues lo único que no se ha cumplido el plazo, sí nos ha cumplido. ¿Y qué opina usted de que el plazo no se haya cumplido todavía? Pues de pronto, pues, como mal manejo de los recursos que llegaron para eso, porque supuestamente que en 5 meses la terminaba y no la terminaba en 5 meses. Nos encontramos también con Lucía, otra trabajadora del sector, que nos va a dar su opinión en cuanto a este tema. Cuéntenos, Lucía, ¿qué opina usted de que el plazo reglamentario de 5 meses de la construcción no se haya cumplido? Pues la verdad pienso que es muy de la parte de la alcaldía es muy responsable. Entonces, pues para nosotros que trabajamos por aquí, pues es malo porque la gente por este lado no va a transitar, sino por el otro lado. Entonces, para nosotros nos afecta los vendeos. Bueno, muchas gracias, Lucía. Esto ha sido todo. Estas son las opiniones de los trabajadores del sector que se encuentran diariamente relacionados con la valla que anuncia la construcción de la pavimentación y la construcción de obras y del puente peatonal, pero que todavía no se ha cumplido y que los 5 meses de reglamentación de la construcción siguen en espera. Esta es la situación de la construcción de la tercera etapa de la calzada izquierda de Popayán.